Malvinas, es hora de volver a casa. Es el homenaje permanente del legítimo y merecido reconocimiento a todos los hombres de honor, veteranos de Malvinas, que con abnegación y sacrificio defendieron la soberanía de Malvinas en el frío otoño de 1982. Ese 2 de abril significó el renacer del grito de independencia contra el imperial enemigo. Por ello, nuestro primer deber es honrar la memoria de quienes cumplieron el sublime juramento de defender la patria hasta perder la vida. 343 oficiales y suboficiales de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 288 soldados de las clases 62 y 63, y 18 civiles voluntarios, todos bravos guerreros que encontraron la gloria eterna en la turba malvinense y los mares australes. Quienes volvieron, los que nos acompañan a diario como activos prototipos de lo que un ciudadano puede hacer por la patria, son quienes trajeron el más austero mensaje de hombría, entereza y dignidad para las futuras generaciones. Desde aquí, acompañamos como constantes escoltas en su dolor y solicitando el perdón por tanto olvido e indiferencia a los familiares de los caídos y de los que decidieron quitarse la vida. Una nación que no rescata a sus héroes y los incorpora en el panteón de su historia no puede transitar con dignidad los senderos de su propio futuro. Los invitamos a escuchar vivencias, testimonios, relatos y anécdotas de nuestros combatientes para así rescatar su dignidad y expresarles que entraron por la puerta grande, no solo a su casa, la patria, sino a la historia argentina. Así comienza Malvinas, es hora de volver a casa, con la conducción de Susana Saelices. Tengo amigos combatientes de Malvinas, sí señor, todos de raza valiente, peregrinos del honor. Ellos me miran de frente, hablan con el corazón, cuentan de sus camaradas que murieron en acción. Cuentan de sus camaradas que murieron en acción. Mis amigos combatientes, agradezco la intención de salvar el continente del pirata invasor. Son los héroes del presente que lucharon con valor. Algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Combatientes de Malvinas, glorias de nuestra nación, ábranle el pecho a la historia, que se entienda la razón. Combatientes de Malvinas, no pregunten el porqué. Indiferencia masiva, nadie sabrá responder. Futuras generaciones lo sabrán agradecer cuando este pueblo argentino todo llegue a comprender que son héroes del presente que lucharon con valor, que algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Muy buenos días, compatriotas. En el año del 35º aniversario de la gloriosa gesta del Atlántico Sur, comenzamos el programa número 673 de Malvinas, es hora de volver a casa. Nuestra invitada, la señora María Fernanda Araujo, está un poco atrasada. Mientras, les comento que la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur tiene el agrado de invitar a usted a la entrega de estatuillas Malvinas Argentinas, máxima distinción en la que la Comisión rinde homenaje anualmente a quienes participaron de la heroica gesta de Malvinas. Esto es tan chiquitito que me cuesta. Arriesgando y ofrendando sus vidas, acto supremo de amor a la patria. El mismo se llevará a cabo el día jueves 23 de noviembre de 2017 a las 19 horas. Esto va a ser en el Regimiento de Infantería 1 Patricios, en la calle Intendente Bullrich 509 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que si Dios quiere, allí estaremos el día 23. Les comento que el día 2 de diciembre va a estar presente aquí Víctor Bertone, que viene desde Córdoba, y ese va a ser el último programa por este año, ya que tengo que organizar algunas cosas antes que finalice el año. Bueno, para comenzar, referido al programa de hoy, les voy a decir quién era Elbio Eduardo Araujo Penón, que es uno de nuestros héroes del Regimiento de Infantería 7. Nació en Colón, Entre Ríos, el 2 de septiembre de 1962, hijo de Elbio Laureano Araujo y de María del Carmen Penón. Tenía tan solo 4 meses de edad cuando su familia se trasladó a Capital Federal. Realizó sus estudios primarios en la escuela Elías Río Pedre de Palermo y los secundarios en el colegio Achával Rodríguez. Sus amigos lo llamaban Agapito, Cabezón y Ñato. Acostumbraba a pasar las vacaciones de verano en Colón, donde residían sus familias y amigos íntimos, compañía que él disfrutaba ampliamente. Durante su estancia en Entre Ríos, animaba fiestas y reuniones con la ayuda de su guitarra, ejecutando especialmente canciones de Sui Generis, Luis Alberto Spinetta y Morris. A sus tradiciones, también interpretaba el estilo de música folclore. Y ya que estoy hablando de folclore, muy feliz día a todos hoy en el Día de la Tradición. Amante de la pesca y los fogones en la playa. Era enérgico y activo. Le gustaba andar a caballo, hacer asados e ir a bailar con amigos. Eran sus actividades preferidas. Jugaba al fútbol e intentó hacerlo de modo profesional en el Club Atlético River Plate. Sus allegados lo recuerdan como un ser de luz propia, extrovertido, agradable, gracioso. Su casa era el refugio de amigos, quienes recuerdan con comicidad como un tesoro incondicional de su carácter. Tuvo incursiones en el ámbito laboral como repartidor de pastas, colaborador en un almacén, ayudante en el circo, etc. Era un joven emprendedor y hábil, capaz de ejercer cualquier actividad para solventar sus gastos. Se radicó en Berazategui en el año 1979. Cursaba el quinto año de sus estudios secundarios cuando se inició el acontecimiento histórico del que fuera protagonista y partió al área del conflicto con la más genuina convicción. Sus compañeros de curso se sentían hondamente impactados por el vacío que dejó su ausencia, ya que era un joven bullicioso y encantador. Había sido incorporado al ejército argentino, porque justamente dice María Fernanda que ha llegado, así que le pedimos por favor que vayan a abrirle la puerta. Tuvo su incursión en el ámbito laboral, bueno, como les decía, repartidor de pastas, colaborador en un almacén, realmente se la rebuscaba. Bueno, partió, había sido incorporada al ejército argentino, revistando en el regimiento Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde, de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En él cumplió su periodo de instrucción y el servicio militar, iniciando el conflicto bélico de Malvinas. Fue transportado a nuestras islas el martes 13 de abril de 1982, arribó vía aérea a las 11 de ese día. Fue destinado a la defensa de Montelondon en la isla Soledad. Y habla de su espíritu el hecho que en Montelondon, con una lata de dulce de batata vacía, empezó a tocar la colina de la vida, de León Gieco, contagiando con su canto a todos sus compañeros. El Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde, tiene su asiento en la localidad de Arana, próximo a La Plata. En 1982, sus hombres partieron al sur y en nuestras Islas Malvinas, el 11 y 12 de junio, enfrentaron con valentía al enemigo. Montelondon fue testigo de que los héroes que nacieron en una de las duras batallas que se vivieron hace 35 años. Uno de esos héroes fue Elvio Eduardo Araujo, quien, al igual que los 648 restantes, nos hace sentir mucho orgullo. El soldado Araujo nos dijo en su carta, fechada el 27 de abril de 1982, no solo a la familia, sino también a nosotros: quédense tranquilos, que el soldado Araujo monta guardia por la Argentina, la de todos, próspera y soberana, y que es fiel a su juramento. En esa frase él demuestra pleno convencimiento que con sus 19 años estaba defendiendo la patria, su prosperidad y soberanía, y con total fidelidad a su juramento. Tengo el gran honor de presentar a ustedes a su hermana, María Fernanda Araujo, presidente de la Comisión de Familiares en Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Llegaste, María Fernanda. Sí, ¿qué tal? Buen día, Susana. Gracias por este espacio. Disculpame la demora. No, llegaste justito. Pero Panamericana, bueno, siempre está colapsada. Yo pensé, digo, bueno, hoy sábado, más temprano, voy a llegar bien. No, así que bueno, buen día a toda la audiencia. Realmente me siento con mucha alegría de recibirte. Volví. ¿Cómo? Volví. Volviste. Después de tantos años, fuiste el primer programa que asistí. Vos cuando me contaste la otra vez, porque ahora nos encontramos más seguido, por suerte. Bueno, la otra vez nos quedamos en un asado de sobremesa, un asado al mediodía, nos quedamos sobremesa hasta las 8:30 de la noche. Qué bárbaro, ese día se ve que nadie tenía ganas de irse. Pero lo pasamos tan bien. Me sorprendió, porque uno a veces no tiene dimensión de lo que provoca. Y te digo, vos me conocés a mí y sabés que, primero que nada, en mí está la humildad, no me la quiero dar nunca de nada. Pero me emocionó. ¿Y hasta dónde podemos mimar a las mamás? Que vos me decías que en ese momento yo lo hacía con cassette, y que tu mamá recordaba que yo le mandé por correo los cassettes del programa vos cuando vino. Le enviaste, ni yo, o sea, sinceramente, pido disculpas, no lo recordaba. No, yo tampoco. Sí, lo que yo recuerdo es... Recuerdo el momento, ¿por qué? Porque fue mi primer programa, fue la primera vez que yo salgo al aire en una radio. Entonces, para mí, obviamente, las primeras veces uno se quedan en el guardadas, en el corazón. Y después, hablando con mamá, explicándole quién era Susana, me dice, pero sí, mija, me dice, si ella me envió toda la grabación, o sea, todo el programa, se lo enviaste por correo, porque ella en ese momento, bueno, vivía, y gracias a Dios vivía papá también, en la ciudad de Colón, Entre Ríos, así que por correo le enviaste los cassettes con toda la grabación, que tienen que estar, mamá las tiene que buscar. Pero vos fijate cómo ella recordó el gesto, lo importante que habrá sido en ese momento para ella de que una Argentina común la tuviera en cuenta, ¿no? Totalmente. Totalmente, si no, gracias por eso. No, Susana, por favor, gracias a todos ustedes, los familiares. Pero vos fíjate que pasaron fácil 13 años, fácil. Sí, si no, pasaron un poquito más. 13 o 14, fue. Sí, sí. Fuiste una de mis primeras invitadas de familiares y a mí me choqueó mucho todo tu relato. Y tengo tan presente lo de la hermana pesadilla cuando vos despedís a tu hermano, que vamos a... porque la gente hay cosas que no vive con nosotros. Este año en la cena de Tancacha, que por suerte pudiste estar, cuando yo te hice contar justamente eso y vos bajaste del escenario, toda la gente se había puesto de pie a aplaudirte, que vos ni cuenta te habías dado, no. Y todos se acercaron a saludarte. Fue un momento muy, muy emotivo ese. Sí, los aplausos, el respeto, se lo lleva y lo merece Elvio Eduardo, mi hermano, Eduardo para la familia. Y esto es producto del amor. Yo siempre digo que esto es puro amor. Porque Malvinas es un sentimiento. Es que, a ver, si vamos un poquito más lejos, los que somos creyentes y los que no también, la historia de Jesús, por ejemplo. Yo siempre digo, sin ser soberbia, yo comparo a los 649, un poquitito a la altura, ¿no? No es ponerlo a la altura, sino un poquito a la altura de Jesús. Y a las madres de la patria, son un poquito nuestras Marías. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso que el acto de amor más grande que puede tener una persona es el que da lo más preciado que tenemos, lo más preciado es nuestra vida. Y cuando, sobre todo a los soldados, ¿no? A los civiles, pero a los soldados. Pensemos que los soldados no recibieron nada a cambio. O sea, no era que iban recibiendo algo a cambio, o bueno, mira, voy a hacer esta misión y me van a pagar muy bien, y cuando vuelva, si vuelvo, me voy a hacer la casa, o le voy a comprar algo buenísimo a mi mamá. No. Esto fue pura y exclusivamente amor a la patria. Tu hermano lo dice en la carta y muy claro. Totalmente. Con una convicción tremenda. A mí me emociona cuando yo escucho esas palabras de él. Esas palabras no hacía mucho tiempo que las había descubierto, gracias a unas personas, porque yo no quería releer las cartas, a mí me dolía leerlas. Y yo siempre me enfocaba en mi pedacito, ¿no? Cuando él se refiere a Mari, que es a su hermana, ¿qué me decía a mí? Y un día José D'Angelo, tuvimos la suerte de que nos fue a visitar, fuimos todos juntos a Colón, a la casa de mamá y papá, y Josecito D'Angelo empieza a hablar con mi mamá, y mi mamá le trae su baúl, a donde tiene las cosas más sagradas, que son las cositas de mi hermano. Y ahí estaban las cartas originales. Y entonces Josecito las empieza a leer, y Josecito, claro, Josecito, por ahí nosotros, desde adentro, tal vez no nos dábamos cuenta de la dimensión de lo que Eduardo leía. Y cada vez que lees la carta, encontrás otro mensaje. Y ese día José D'Angelo me mira, yo estaba sentada en el piso, porque hacía muchísimo calor, y Josecito me dice, chiquita, me dice, ¿vos leíste esto o no? O sea, sí lo leí, pero no. Me dice, lo leí, no quería leerlo, y me dio como que me olvidé, y me dice, vos tenés que leer esto, porque lo que dice acá tu hermano es increíble. Y entonces cuando lo leo, con la edad ya que tenía en ese momento, ya siendo mamá, fue terrible. Y ahora, por ejemplo, yo digo, cuando él pone al principio, les pido disculpas por la letra, les escribo a la luz de los fósforos, pues la situación así lo impone. Yo, con 19 años, ¿cómo se expresaba, no? Y cómo escribía y cómo se expresaba, hasta la humildad de pedir disculpas por la letra, no sé, estas cosas que son maravillosas y que solamente ellos, por eso yo digo que fueron los elegidos, totalmente elegidos, para pasar por la puerta grande y pasar a la gloria. Yo considero que esas palabras que les escribe a ustedes, a la familia, me las escribió a mí, a todo el pueblo argentino, que podíamos estar tranquilos quiénes eran los que estaban allí. Totalmente, Susana. Esas palabras no solo fueron a la familia, fueron al pueblo de la nación argentina. Por eso, el 2 de abril, mi hermano no fue porque lo llamó Galtieri. Y eso te lo puedo asegurar. Ese día los pasitos eran más rápidos. Ese día, como de costumbre, la hermana Pesadilla iba de la mano de él. Y volvíamos de hacer algún mandado. Por eso publiqué la foto donde estás vos y él, sí, vos chiquitita. Esa parte es hermosa, esa foto. Me da mucha ternura esa foto, sí, porque sí. Recuerdo cuando vos fuiste y él te puso, se puso en cuclillas. Y me lo acuerdo desde que lo contaste en el programa. Me impactó mucho esa despedida porque te debe haber costado años. Muchos. Años. Muchos. Y se puede decir que por ahí ahora se te mitigó un poco el dolor. ¿Sabes por qué se mitigó ahora el dolor? Porque ahora sé que Eduardo murió. No me acuerdo el día, pero sí en el año 2013, estoy hablando cuánto hace, nada, me enteré realmente cómo muere Eduardo. Bien, o sea, me entero exactamente cómo muere Eduardo, porque el cabo primero, Juan Eduardo Martínez, se anima a contármelo. Si bien tuvimos muchos años de amistad, yo a Juan Eduardo lo conozco desde el año 2000, finales del 2007 o principios del 2008, yo siempre también le respeté el silencio, ¿no? Él viajó a Colón, él fue a pedirle perdón a papá, porque mamá y papá en esas incursiones buscando a mi hermano, cuando volvieron todos, la verdad que en ese momento, ahora entiendo, ¿no? Yo antes estaba enojada con el regimiento, y ahora entendí que el regimiento, la institución no tiene nada que ver, que las instituciones las hacemos los hombres, y estar nosotros, dejar una buena imagen o no. Y es lo que pasó en ese momento, en el 82, realmente los que dirigían no se portaron bien, no hicieron todo tan mal, sobre todo con nuestros padres, ¿no? Con nuestras mamás y nuestros papás. Por eso yo hago tanto hincapié a los mimos, a las mamás. Porque tu mamá lo seguía buscando, tu hermano, porque no encontraba quién le diera la respuesta. Es que nadie se hizo responsable, nadie se hizo cargo de decirle a mi mamá, señora, su hijo, que, o sea, su hijo no va a volver, porque se murió y porque le cayó una bomba en la cabeza. Así tendría que haber sido. Por más cruel que haya sido la noticia, todos tenemos el derecho de saberlo. Entonces, eran días de búsqueda, pero cuando yo digo días, hablo de días, semanas, meses y años. Años. A mi mamá le han llegado, a mi mamá y a mi papá le han llegado a decir, quédese tranquila, que su hijo está vivo, no. Está internado en Campo de Moyo, sí, y yo tengo esos dolores que ahora, gracias a Dios, los estoy trabajando y los trabajé muchísimo en terapia, de verla a mi mamá tirada en el piso, yo corriendo alrededor de mi mamá, yo gritaba, mi mamá se murió, y mi papá peleando contra los molinos de viento, porque papá era el hombre y el que tenía que hacerse cargo, y de ahí salían todos corriendo, y yo siempre quedaba en otra casa, o sea, a mí me cuidaban porque había lugares donde no me podían llevar, por ejemplo, Campo de Mayo, yo tenía 10 añitos, no era un lugar para llevar una criatura. Y que tu mamá además recorrió cama por y cama, mi mamá dice en una noche. Claro, mi mamá recorre lo más, digamos, lo más simple, ¿no? Entre comillas. Y mi papá le toca lo más crudo, que es lo que es terapia. Y ahí llegan y se encuentra con el cabo, primero, Juan Eduardo Martínez. Ahora sabemos bien la historia. Que entra un mayor, o sea, cuando yo digo mayor, estoy hablando de mayor jerarquía. Yo no entiendo mucho de jerarquías y la verdad, no me interesa. Todavía, con las jerarquías, si bien las respeto, tengo cierto enojo. Entró, ingresó a donde estaba internado. Imagínense que Juan Eduardo Martínez estaba de la cintura para abajo, todo herido, porque la bomba que cae en la trinchera, en la posición donde estaba mi hermano, Martínez y Ponce, al estar, Ponce es un soldado, al estar cada uno en las puntas, son, ¿cómo se dice? Fueron como tirados, digamos, para los costados, la onda expansiva. Claro. Así que tuvieron la suerte de quedar heridos de la cintura para abajo. Así que Juan Eduardo estaba con las piernas para arriba, todo envuelto, todo vendado, y entra un mayor primero y le dice, lo obliga a recibirlo a mi papá y a decirle que él le diga a mi papá que mi hermano había quedado muy mal herido. Y Juan Eduardo le decía, no le puedo decir eso, porque el soldado Arojo quedó muerto. Usted le dice lo que yo le digo. Y se terminó. Entonces, mi papá ingresa al la habitación de terapia intensiva y se queda el mayor este que había ingresado también, y ahí Juan Eduardo le tiene que mentir a mi papá y le dice que él lo único que le puede decir es que producto de una bomba mi hermano había quedado mal herido. Si a vos te dicen quedó mal herido, mal herido es que quedó con vida. Entonces siempre te queda la esperanza, y si vivió, y aparte quedó mal herido, pero díganme qué pasó después, quedó mal herido y lo internaron, se murió. Entonces, pero mi papá sí vio en la mirada de él, pues se dio cuenta en la mirada de Juan Eduardo que Juan Eduardo le estaba diciendo no te estoy diciendo la verdad, o vio la presión de la otra persona que estaba dentro, y la otra persona aparte enseguida dijo, bueno, se terminó la visita, lo sacó muy mal a mi papá, y mi papá siempre se quedó con eso, ¿no? Qué crueldad, porque es creo que hubiera sido preferible decirle, mire, su hijo murió. Es que tendría que haber sido la verdad, con la verdad se llega a todos lados, por más cruel que sea. ¿Por qué le dejaron esa esperanza a claro. estas madres y a estos padres y a nosotros, los hijos y los hermanos, de alguien que va a volver? Cuando bueno, nos hicieron añicos con claro, esto. A muchos les ha costado ir a hablar con las familias, porque han visto morir a... Pero no tenían la obligación ni la responsabilidad de ir a decírselo. Pero muchos han llegado, después de muchos años. Pero por supuesto, porque para ellos también era una mochila. ¿Qué te parece? Por eso yo lo respetaba tanto. Yo sabía que Juan Eduardo Martínez tenía la verdad absoluta. Y desde lo busqué, lo encontré... Y desde que lo encontré siempre le respeté el silencio, hasta que un día yo, a ver, le respetaba hasta cierto sentido, ¿no? Yo siempre le decía que necesitaba saber, pero sí respetaba lo que él me llegara a decir. Y en el 2013 fuimos a cenar y fuimos a la Costanera Sur, y nosotros tenemos una costumbre con Juan Eduardo que nos llevamos un coiba, un puro, y tomamos un champán. Entonces nos fumamos un puro y nos tomamos un champán en honor a nuestros héroes y en honor a Eduardo. O sea, en esto sí le hacemos honor a Eduardo, a Araujo, a Rascaeta y a González. Fueron los tres sus tres soldados que se murieron. Y esa noche ya habíamos cenado, habíamos tomado vino y creo que lo alivió un poco, como suele pasar a veces con el alcohol. La canción que el vino te hace decir. Creo que lo alivió un poco, no sé, como vino a la mano. Tomó coraje, exactamente, y me acuerdo que en esa Costanera Sur, esa noche corría una brisa, hacía calorcito, y me empecé a animar a preguntarle. ¿Estaba tu mamá? No, los dos solos. Creo que él no se hubiese animado ni se animaría a hablar de esto adelante de mi mamá. Y fue siempre lo que yo le dije. ¿Tu mamá no debe estar escuchando? No, mamá debe estar descansando, porque no está en casa, no está en Palermo, está... No, igual lo hablé, lo hablé con mamá, lo hablé con mamá, me senté y le conté, pues, como les estoy contando a ustedes. Y empecé a preguntarle, y él me dijo que esa noche, el día anterior, el 10 de junio, los cambiaron de posición. El cambio de posición implicó más desgaste todavía, porque ya estaban desgastados, vamos a decir la verdad, hacía 73 días que estaban hechos pelota, y cuando los cambian de posición, mi señora Fernanda, cambiar de posición fue hacer otro pozo, hacer otra trinchera y hacer una mudanza. Entonces dice que ya estaban exhaustos. Esa noche, Araujo, Arrascaeta, González, Ponce y Juan Eduardo Martínez, que era el cabo primero, hicieron lo que hicieron todas las noches. Dice que Juan Eduardo les hacía rezar el rosario. La verdad, dice, no sabemos rezar el rosario, no sabíamos rezar el rosario, pero dicen, nosotros decíamos un Padre Nuestro, una Ave María, un Padre Nuestro, hasta que nos íbamos durmiendo. A veces eran dos o tres Padres Nuestros y se dormían. Les hizo sacar los bolseguíes, les hacía sacar un par de medias y que las oren para que no se queden con el bolsego húmedo, mojado. Entonces quedamos todos descalzos. Y nos empezó a invadir el sueño, y de golpe, el estruendo, y ahí es donde él vuela, digamos, de un lado, y Ponce vuela del otro. Y Juan Eduardo cuenta que, típico como las películas, cuando él, digamos, logra como despertarse, empieza a escuchar todo muy aturdido, mucho ruido, pero con el aturdimiento, y él empieza a divisar y empieza a ver muchos bolseguíes, o sea, que corrían. Él enseguida busca su fusil, el fusil había caído cerca de él, porque cada uno dormía con su fusil, agarra su fusil y se para, para empezar a, porque se da cuenta que estaban atacando. Se para atacar y cuando se para tirar, se cae. O sea, logró pararse, pero se cayó. Intenta pararse de nuevo y ya no puede. Entonces ahí él piensa, bueno, realmente debo estar herido, pero él no sentía, en ese momento no sentía dolor. Entonces empieza a divisar a dónde estaba su posición y empieza a arrastrarse con los codos. Y dice, no llego a la posición porque me caigo antes. Claro, la posición se agrandó. Se hizo un cráter. Claro. Fue la bomba. Y ahí es donde él cae y me dice, ahí caigo. Y ahí me pregunta, digo, ¿a dónde? Adentro, Fer. ¿Adentro de qué? Adentro de pedazos de cuerpo. Me dice, y caigo en la cuenta que esos eran mis soldados. Entonces ahí intento, en la desesperación, salir. Y él dice que lo que no se va a olvidar jamás es la temperatura de la sangre, el olor y los ruidos. No me animé a preguntarle si esos ruidos eran quejas o algo, eso ya no llegué a tanto, Tal vez más adelante en otra conversación te lo pregunte, porque en eso soy curiosa y también necesito saber. Así que bueno, y ahí me dio la noticia, ¿no? Digamos, ahí me cierra, digo, bueno, sí, se murió. Yo no podía decir esto, yo no podía decir, Eduardo murió. Yo siempre, Eduardo quedó en Malvinas, y me decía el psicólogo, quedar. A mí se me puede quedar acá la cartera, o sea, a ver, quedar en Malvinas. ¿Se quedó en Malvinas qué? ¿A vivir? ¿Se quedó alquilando? ¿Se quedó plantando? Y no podía decir, se murió. Porque no, creo, no. Creo que a partir de ahí, se me ocurre a mí, no estoy dentro de tu corazón, de tu mente, creo que a partir de ahí pudiste sepultarlo en tu cabeza, digamos. Lo hice, Susana, lo hice con ayuda. Porque Martín, sí. Bordiú, que es un gran, yo lo amo. Algo que no te pido que cuentes como me lo contaste ese día tan detalladamente. Algo que se ignora, por eso yo valoro tanto a las familias, y no porque estés vos acá presente o porque estés delante de un micrófono. Vos fijate hasta qué punto para mí las familias representan. El mismo 2 de abril de 1982, cuando muere nuestro primer héroe, que era Giaquino, lo primero que yo pensé en la madre. ¿Será que me sale mi propio instinto de madre? En esa madre que por supuesto había dado su hijo a la patria, que te hace sentir orgulloso, pero a su vez la pérdida es muy importante, creo que la más importante que te puede pasar. Pensé en la madre, pensé si tenía hijos, si tenía esposa, y lo que es la vida después me permitió conocer a muchos de los, las madres, los padres, los hermanos, de todos esos que dieron la vida. Pero por eso a mí la familia malvinera empieza por ustedes. Después vienen los veteranos y después venimos los malvineros, digamos. Y estando en el último, ahí en Luján, que ahí también te vi, me di cuenta que atrás de cada uno de ustedes hay una historia paralela a lo que es la gesta de Malvinas. En todas las familias. Lo que pasa es que lo de Malvinas, lo de cada uno de nuestros héroes, empezó en esos 74 días, empezó y terminó. O fallecido, o volvió. Pero la de ustedes va a continuar toda la vida. Toda la vida va a continuar. Porque cada Navidad, cada cumpleaños, cada 2 de abril, es un machaqueo permanente en la mente de todos ustedes. Todos los días. ¿Qué hubiese sido si hubiese vuelto? Eso es. Todos los días. Sí. Y mira que te conté, sí, cosas terribles. Y es esto. A todos nos pasa. ¿Qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido él? ¿Qué hubiese sido de mi mamá? ¿Qué hubiese sido de mi papá? ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Qué hubiese sido de mis hijos? Lo primero que cuando yo parí, cuando yo quedé embarazada de Agustín Eduardo, lo primero que dije, tiene que ser un varón. Así, tiene que ser un varón. Llegué a pensar, ¿y si es una nena qué hago? Así, Llegué a pensar eso. Fíjate la mente, ¿no? Lo que es la mente. Y Dios me bendijo. Que tal vez hubieras dicho, no, prefiero una nena para que no le toque el servicio militar. No, mirá lo que te el varón, ¿sabes lo que hice cuando nació Agustín? Es más, no quise saber el sexo. Esperé los 9 meses. No quise saber el sexo. Cuando, te imaginate, Agustín tiene 21 años, tenía toda la tecnología para saber hasta, no sé, cuánto pesaba. Sabía absolutamente todo, menos el sexo. Cuando nació Agustín, porque yo sabía que era un varón. Pero por Dios que sabía que era un varón. Porque yo sabía que mi hermano me iba a mandar un varón. Y fue un varón. ¿Sabes lo que hice cuando me lo trajeron? Cuando me lo trajeron en la cuna, me lo dieron, obviamente, lo levantan y me lo ponen en los brazos, me lo ponen en el pecho, automáticamente se lo di a mi mamá. Así. Y hoy, ¿cómo? No tenés una idea la relación que tienen Agustín con su abuela. Nadie reemplaza a nadie, no. Pero era como que vos le habías devuelto a tu mamá. Sí. A tu hermano. Bueno, María Fernanda, vamos a llorar todo el tiempo, por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a dedicarle esta canción a, seguramente va a escuchar el programa en otro momento, a María del Carmen, a tu mamá y en ella a todas las mamás, en una canción que canta Alejandro López. Llorando de orgullo, de dolor, de miedo y rabia. Ya sabes lo miedosa que es tu madre. Le teme a la distancia, al frío, soledad, miseria y hambre. También a los cañones, la metralla, ya sean argentinos o extranjeros. Porque suba la mata, son lágrimas de orgullo las que tengo para decirle al mundo lo que pasa de aquel Dios que te di en mis entrañas y todo lo que lucha por defender la patria. Estoy llorando de orgullo, de dolor, de miedo y rabia, porque no estaré allí cuando me llames para enjugar tus lágrimas. Y sabes que también lloro de rabia, tengo manos atadas de distancia, no puedo ya cubrirte con mi cuerpo. Si el enemigo ataca, son lágrimas de orgullo las que tengo para decirle al mundo lo que pasa, hablar de tu coraje y tu bravura y todo lo que luchas por defender la patria. Para contactarse con este programa, nuestro correo electrónico es horadevolveracasa@yahoo.com.ar. Bueno, nos está acompañando la hermana de Elvio Eduardo Araujo, María Fernanda. Hoy presidente. Hablemos bien. Yo digo, nuestros profesores, les costó tanto enseñarnos él o la estudiante, él o la presidente. Vos sabés que Eduardo decía siempre, hablemos con propiedad. ¿Sí? Eso lo decía Eduardo, así. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Presidente. Sí, porque me da mucha pena y me da tristeza porque siempre nivelamos para abajo. Es que los periodistas se hayan prestado a la palabra presidenta. Eso me duele. Sí. Porque son gente instruida, se supone. Lamentablemente se prestaron a tantas cosas. Bueno, entre otras esa. Hay tanto tengo para preguntarte que no sé ya por dónde seguir. Vos tenías 10 años cuando tu hermano se fue. 9. Todavía no tenía los 10 cumplidos. Él tenía 19, yo tenía 9. Yo cumplo los 10 en febrero. Los cumpleaños se terminaron. Yo recuerdo el primer cumpleaños de mi recuerdo, ¿no? De mis 4. Me veo, por Dios, que me veo parada arriba de un cajón de gaseosa, dado vuelta, y él me paró ahí. Por eso digo, esto es la relación de los hermanos. Por eso yo cuando veo hermanos, digo, qué bendición cuando veo a personas, y eso es lo que le enseño a mis hijos. Yo estoy divorciada, el papá de mis hijos tuvo 2 varones más, que son hoy, yo los siento míos también, pero ¿por qué? Porque son hermanos de mis hijos. Entonces, los amo, se los digo. O sea, le pido permiso a la mamá, porque es la esposa hoy del padre de mis hijos, y ella lo sabe y me los entrega, o sea, me los entrega, que vienen a casa, se quedan a dormir, y esa bendición, por eso este es un mensaje a todos los que tengan hermanos. Si están peleados o están alejados, acérquense y olvídense de los problemas o peleas o enojos. Vayan corriendo y abracen y besen a ese hermano o a sus hermanos. Es la bendición más hermosa que nos puede haber dado Dios. Y porque a vos te lo arrebató, vamos a decir, la vida, la patria. Entonces vos quisieras poder tenerlo ahí. Estuve el hermano más hermoso. O sea, además, vos fíjate, con esa diferencia de edad, él era un poco hermano y padre. Sí, porque papá encima... Por la protección que te daba. Papá encima con su trabajo, papá era marino mercante. Entonces papá se ausentaba. Era una semana, o a veces eran 15 días en el barco, una semana en casa, o una semana en el barco, una semana en casa. Entonces el que estaba todos los días era Eduardo. Y tal vez por esa diferencia de edad, ya imagínense que yo empezaba el jardín de infantes y Eduardo ya estaba en la secundaria. Entonces... Cuando yo salía del jardín, ¿quién estaba esperándome? Eduardo. Eduardo con sus amigos. Y realmente fui como una mascota para todos ellos. Y por eso tantos recuerdos y de tener un hermano tan amoroso, ¿no? Porque no tengo un recuerdo de que Eduardo me haya empujado, por ejemplo. Porque yo no me enamoro de mi papá. Yo me enamoro de mi hermano. Entonces yo siempre le decía... lo celaba cuando empezaron a aparecer las novias, me las quería comer cruda. Y yo le ponía la manito en el medio, decía, no se besan. Y era horrible. Y él me pedía, viste, con amor, siempre con amor. Entonces yo me ponía las manitos en la cintura y decía, pero si yo me voy a casar con vos. Y él me explicaba que bueno, que para casarnos yo tenía que crecer. Y mientras yo crecía, él tenía novia. Y ahí, así me conformaba. Siempre me conformaba con amor. Nunca un empujón, o no me molestes, o salí, o nada. Porque, bueno, es esa edad que uno se casa con la otra persona para vivir toda la vida, cuando uno no entiende de otra cosa. Y era lo que a mí me pasaba. Era tocarlo a la noche, dormíamos juntos en la misma habitación, entonces yo me cruzaba, le tocaba el hombro, y él ya sabía. Entonces él me abría la sabanita o la frazada, me hacía un bollito, y... que me cantaba, porque él tocaba la guitarra, cantaba. Por ejemplo, la canción de Spinetta, Plegaria para un niño dormido, yo me dormía con esa canción, o con cuentos, tengo los cuentos en mi cabeza, Y a mí me encantaba apoyar mi nariz en el cuello de él, porque tenía un olor, y te lo digo y lo estoy sintiendo, tengo el olor impregnado en mis fosas nasales, y me dormía así. Y después amanecía en mi cama, o sea que él con toda la paciencia encima después me cruzaba. Claro. Como un padre, como un papá. Por ahí pobre, lo que no pudo hacer mi papá, y aparte porque mi papá fue distinto, porque tenía otra costumbre y otra cultura, y encima yo era la nena, papá fue un hombre divino, pero un hombre machista, o sea, la nena no se toca. Entonces, eso por ahí lo hizo él, de darme la mamadera, de ayudarle a mi mamá a cambiarme los pañales. Y esto comienza así, esto comienza, el pedido de él era, por favor, quiero un hermano. Entonces yo siempre digo, bueno, de alguna manera él también me trajo. Mamá y papá me hicieron, pero a pedidos también de él, ¿no? Claro, porque había mucha diferencia de edad, muchísima. Sí, sí. Te digo, te quiero hacer una pregunta. Tu papá tuvo que... Y vos también hacerte cargo de tu mamá, porque creo que el dolor de una madre, un padre lo siente, pero una madre... Yo te diría que mamá se hizo cargo de papá. Mira, mamá... Yo me miré el otro día y la he escuchado, y te lo dije a vos, qué fortaleza que tiene. Está a la vista, vos lo viste el otro día. Sí. Papá se consumió en el dolor y en la tristeza. Papá se fue lleno de culpas, ¿por qué? Porque era el hombre, entonces él... Dijo, pensó, cuando Eduardo no volvió, ¿qué hice? ¿Cómo no lo defendí? Si yo era el papá y era más grande, no tendría que haber ido mi hijo, tendría que haber ido yo. En ese lugar tendría que haber estado yo. Lo que hacemos los padres, ¿no? O sea, si un hijo está en peligro, a ver, sí, cuando levantan fiebre, exactamente. Vamos a hablar de eso, de lo más simple, de una fiebre, cuando son chicos, vos a veces mirás el cielo y decís, Dios, que me agarre a mí, no a él, y que no sufran. Entonces, a papá le pasó eso, y fue algo que no pudo superar jamás. Y se quedó con muchas broncas, porque justamente lo que yo te estaba contando hoy, por ahí los malos tratos recibidos desde los mayores en ese momento, se quedó con esas broncas y no las pudo superar. Pero mamá, como el resto de las madres, como la mayoría de las mamás, pudieron esas broncas, porque las hubo al principio, no vamos a decir que no, la pudieron transformar en amor. Mi mamá lo pudo transformar en amor y pudo ver que entregó un hijo a la patria, mi papá no. Mi papá se quedó con bronca y lo consumió. Y estaba a la vista. Mi mamá es más grande que mi papá. Y cuando vos los veías juntos, mi mamá parecía la hija de mi papá. Y realmente la que se hizo cargo y se puso todo encima, en la espalda, los primeros años, fue mi madre. ¿En qué año falleció tu papá? En el año 2012, el 13 de octubre, que me acuerdo que mamá le dijo, decidiste irte un 13. No me olvido más, y yo después la miré y le dije, ¿por qué, mamá? Eduardo se fue un martes 13 a Malvinas. Martes 13 de abril, Eduardo sube a la chancha, la famosa chancha, al Hércules, su primer viaje en avión, y viaja a Malvinas. Y mi papá se fue un 13 también, igual que él. Y murió hablando de su hijo. Por eso te digo, las madres, yo estoy totalmente convencida y lo tengo el ejemplo, creo que Dios nos da la fuerza para parirlos. Y también le dio a ellas las fuerzas para seguir adelante y enseñarnos a nosotros que tenemos que seguir con esta bandera y dejarle a nuestros hijos y a todo el pueblo de la nación argentina que esto que sucedió, Eduardo, cuando fue a Malvinas, el 2 de abril, yo siempre le digo a todos, tengamos memoria. Hoy que se habla tanto de la memoria, ¿no? Estamos en la época de la memoria. Bueno, tengamos memoria. Vayamos hoy, que tenemos toda la tecnología, YouTube, y pongamos 2 de abril de 1982, Plaza de Mayo. Galtieri dice esas famosas palabras. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Alguien le contesta. El pueblo de la nación argentina les dice que sí. Levantan... O sea, se llena la Plaza de Mayo, levantan las pancartas y se lee clarito que dicen, dictadura no, Malvinas sí. Mi hermano, junto con sus compañeros, escuchan ese pedido. ¿Por qué? Porque hacía meses habían jurado defender a la patria, si era necesario, hasta dar la vida. Entonces, el pueblo de la Nación Argentina se lo estaba pidiendo. Y como dice mi hermano, cuando le dijo a mi mamá, me tengo que presentar, y mamá le dice, pues, si ya te dieron la baja. No, mamá, me tengo que presentar igual. La patria me necesita, pero porque el pueblo se lo estaba pidiendo. Entonces, como pueblo, si nosotros se lo pedimos, Como pueblo, estamos obligados moralmente a levantar esa bandera y a estar agradecidos como le estamos agradecidos a San Martín y a sus soldados, de la misma manera. Mira, he tenido oportunidad de ir el 11 de junio al Regimiento 7, donde se hace un acto así. Viste, es como que uno, hay cosas que se le van haciendo callo, como se dice comúnmente, entonces ya no te emocionan tanto. Yo antes cada programa me emocionaba con cada uno de los que venía y es como que se me fue haciendo costumbre. Lo que no quita que tengo el sentimiento. Por ahí voy a mi casa, escucho el programa grabado y ahí se me salta una lágrima. Pero hacía años que no veía un acto tan, tan emotivo como la primera vez que fui a Arana. Primero no te encontrás casi con nadie porque está todo tan oscuro que no ves a la gente. Y en ese acto, yo lo he comentado acá en la radio, cuando los nombran uno por uno, había un señor grande ya, al lado mío, y hubo dos presentes que los gritó con mucha más voz que a los otros. Yo, como buena curiosa y buena mujer, lo empecé a seguir hasta que, bueno, terminó el acto y me acerqué a él y le pregunté. Pues yo tengo mis dudas si no será este hombre que decías hace un rato que te contó como, que era un compañero de él cuando te comenta cómo muere Eduardo. El cabo. Cabo primero, Juan Eduardo Martínez. Bueno, este señor grita dos presentes muy, muy fuertes. Yo logro acercarme a él cuando ya todo había terminado. Digo, señor, discúlpeme, pero tengo una curiosidad. Usted gritó dos presentes más fuertes que otro. Dice, sí, esos eran mis soldados. Me dejó, viste, sin palabras, porque ellos también han sufrido la pérdida y va a ser algo que lo tienen para toda la vida, ¿eh? Uf, Susana, Juan Eduardo Martínez viajó a Colón en el año 2008 a pedirle perdón a papá, porque como yo te relataba recién, él tuvo que mentirle y decirle que había quedado, Eduardo había quedado muy mal herido. En el 2008 se acerca, bueno, papá le prepara un asado, comimos, y en un momento se van al fondo, y vos lo ves a papá quebrarse, ¿viste? Y él, y abrazado los dos, todo eso sana también. Y mi papá, la respuesta fue, usted no tiene que pedirme perdón, porque usted estaba al lado de mi hijo. Los responsables eran los que estaban acá, los que estaban en continente y los que fueron los responsables. Cuando papá les decía, a ver, a papá le dijeron, al no encontrarse, o no le dijeron, hay un telegrama escrito a máquina del ejército argentino que dice, al no encontrarse, el soldado Elvio Eduardo Araujo, al no encontrarse ni en continente ni en las islas, se considera desaparecido. Entonces mi papá dice, no, desaparecido, no voy a aceptar esa palabra, porque mi hijo se fue a Malvinas, o sea, y ustedes son los responsables. ¿A dónde estaban ustedes? Y ahí empezaban las peleas porque le decían a mi papá, señor, no nos falte el respeto. O sea, al que le estaban faltando el respeto era a mi papá. Entonces, ellos también han sufrido. O sea, ahí es cuando yo empiezo a entender que no todos los cuadros fueron iguales. O sea, hay cuadros que yo, por ejemplo, me pasa a mí con el choclo. El choclo, nunca lo escuché. Sí, el choclo, que es reconocido, Carrizo. Sí. Salvadores Carrizo. Salvadores Carrizo, no sabía que le decían el choclo. El choclo, sí. Salvadores Carrizo fue a Malvinas también, era jefe de mi hermano. Sí, sí. Y Salvadores, yo me debo una charla personalmente con él. Creo que no se animó a decirle a mamá la verdad, porque siempre le hablaba de mi hermano en vida, o sea, le contaba anécdotas de Malvinas. Y yo creo que mamá tampoco se animaba, no lo sé bien, porque yo es lo que no, todavía no entiendo. ¿Por qué? Cuando mi mamá iba a buscar respuestas, le hablaban de mi hermano en vida y no le decían, no, mire, señora, no espere más, porque su hijo no va a volver. Es una charla que, bueno, será para otro programa contarte qué pasó cuando me vuelva a encontrar, porque me lo encontré en la vigilia de San Andrés de Giles. Fue un llanto con mi mamá, estaba Dalal Massad, que también, o sea, la mamá de Marcelo Daniel Massad, que también muere, que también del Regimiento 7. Así que fue un abrazo de mamás y de hijos y de hermanos, ahí todos abrazándonos. y lágrimas de él y lágrimas nuestras, y bueno, basta de broncas y de rencores, y bueno, y ya me sentaré a hablar con él y me cuente lo que a lo mejor no se animó a contar en su momento. Sí, hay que darle la posibilidad, porque creo que también ellos tienen una mochila que traen. Por ejemplo, Juan José Gómez Centurión, que él tuvo muertos en su sección, ni bien termina Malvinas, escribe una carta, y les costó mucho. Yo creo que todavía Juanjo en el día de hoy siente a sus soldados que no los pudo traer de vuelta, ¿no? Fernanda, yo sé que las dos horas no nos van a alcanzar, aunque te parezca mentira, ya pasó una hora. Ser presidente de la Comisión de Familiares es como llevar una mochila, una valija sobre los hombros. Creo que sos una de las personas más indicadas como para presidir esa honorable institución. Nació muy rápido, ni bien terminó Malvinas, en el año 82 creo que fue. Sí, en septiembre del 82 ya se empiezan a agrupar los familiares, de los cuales estaban mamá y papá. Uno de los que colaboró y impulsó y hizo mucho para que esa comisión empezara, yo tengo entendido, y si no es así, corregímelo, fue el coronel Señaldín. El coronel Señaldín no impulsó, el coronel Señaldín es el padre de la Comisión de Familiares. Él es el que se sienta a hablar con Héctor Cisneros, el hermano del famoso Perro Cisneros, y le dice que algo tiene que hacer. Y él le habla de la mochila y le dice: ahora la mochila del perro te la pones vos y seguí con esto adelante. O sea que el coronel Señaldín es el papá de la Comisión de Familiares. Sí, yo no sabía que él había intervenido. Él fue, ves, el coronel Señaldín, por ejemplo, fue el que me empieza a ayudar a mí a amigarme con los cuadros. Sí. Cuando yo empiezo a conocer a los soldados del coronel, y empiezo a escuchar a ellos, ¿no? Lo que era escuchar a los soldados del 7 y lo que era escuchar a los soldados de Señaldín. Digo, pucha, no todos fueron iguales. Y tuve la suerte y la bendición de poder conocerlo y compartir un asado con él y escucharlo, porque la verdad que era para escucharlo, sí, era hacer silencio y escucharlo. Y tuve la suerte de poder abrazarlo y decirle: ojalá los jefes de mi hermano lo hubiesen llegado a la suela de su zapato de usted. Y le agradecí por haber sido un excelente jefe, como lo fue, no porque lo dice uno, sino porque uno lo escucha de sus propios soldados. Así que bueno, él es el que empieza un poco a mirarme con el uniforme. Y ahí yo empiezo a entender que no todos son iguales, como pasa en la sociedad. No todos son iguales, y que también hubo excelentes jefes y que también hubo cuadros con unas pelotas impresionantes. Así que me ha pasado muchas veces en el programa de invitar a un cuadro, un oficial, su oficial, y que me llame un soldado y me diga: Susana, ¿puedo ir al programa? Ese tipo compartió con nosotros una galletita entre 20. Para mí fue mi padre. Entonces, yo también al principio había creído que era de esa manera. Por supuesto, muy rápido me convencí de que no, hubo señores cuadros, señores oficiales, como también hubo de los otros. Totalmente. Como hubo también con los soldados, ¿eh? Hubo soldados que se escondieron, que bueno, que también, a ver, yo digo, el miedo, uno no sabe cómo va a reaccionar, hay que estar en ese momento y hay que estar en ese lugar. Los miedos te descomponen. Ahora, ¿cómo manejamos después, no? ¿Cómo manejamos estos miedos y estas culpas? Tenemos el caso de un soldado que se hizo caca. No está mal hacerse caca, pero ¿cómo manejamos esa caca después, no? Yo siempre digo, ¿cómo la manejamos? ¿Si ensuciamos al resto o la limpiamos realmente para decir, bueno, yo realmente me asusté, no está mal asustarse, pero ayudo al resto de mis compañeros, o por lo menos ayudo a la memoria de los que yo no pude defender o no me pude quedar al lado? Fer, empezaste como presidente de la comisión y te tocó bailar con la más fea, como se dice comúnmente. Te tocó el tema de justamente cuando se abrieron las tumbas en en el cementerio de Darwin, que, bueno, yo el día que recibí la foto, no sé si me salió mi instinto de madre, lo primero que pensé, las madres, ¿cómo están publicando esto? Me pareció que era, viste, tirarles una bolsa de sal sobre la herida a una mamá. Hablo de una mamá como hablo de todas. Yo no me enteré que ibas a ir a Aeroparque si no te hubiera ido a acompañar, porque fue todo muy sorpresivo. La falta de respeto que se tuvo hacia... a mí lo que más bronca me da es esto. Se quiere meter a Malvinas con derechos humanos, con las madres de Plaza de Mayo. Y son cosas totalmente diferentes. Tu mamá dio a su hijo a la patria. Los otros murieron por ideales. Equivocados o no, no es momento de juzgar eso. Pero no tienen punto de comparación, porque el enemigo de Malvinas era un enemigo exterior. Es el enemigo convencional. Fue una guerra convencional. O sea, fue... A ver, nuestros héroes dieron la vida por sus hermanos. No se mataron entre hermanos. Ahí está la gran diferencia. El día que entendamos eso, vamos a llegar a entender quiénes son unas y quiénes son otras, con el respeto que se merecen cada una. Claro, pero si una ministra del Interior le falta el respeto, como lo hizo la señora Carré, de decir que no tenían comparación una madre con otra, sí, por supuesto que no tienen comparación. No. Las madres de Malvinas tienen que estar en lo más alto. Es como la mamá de San Martín. Las madres de Malvinas son las madres de la patria. Exacto. De la misma manera que hoy nosotros respetaríamos a la mamá que parió a San Martín. Nosotros, gracias al general San Martín, somos libres. Entonces, esa madre parió a ese macho. Esa madre educó a ese hombre. Entonces, se merece ese respeto. Son dos historias de nuestra Argentina, pero son dos historias diferentes. Totalmente. Entonces hay que saber separar la paja del trigo. O sea, cada historia en su lugar y no... A ver, no tienen nada que ver una con la otra, sin faltar el respeto a nadie. Pero, por ejemplo, vos me hablabas de la ministra, de Nilda Garré. Pero, por ejemplo, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, el 2 de abril del 2012, en la ciudad de Ushuaia, 2 de abril, estaban las mamás de Plaza de Mayo adelante y las madres de Malvinas atrás, en las espaldas de la presidenta. Ahí ya nos da la pauta de que ya estamos haciendo las cosas mal, porque no estamos hablando del 24 de marzo, el día que se conmemora, el acto de ellos. Es el 2 de abril. Es el 2 de abril, que era el acto de Malvinas. Está bien, el acto de Malvinas es de todo el pueblo argentino. Sí. Pero las que tienen que estar primero, y encima tenemos la dicha de tener todavía un montón de mamás, gracias a Dios, con vida. Imagínate que hoy la mayoría tienen de 80 para arriba. Ese día la presidenta anuncia que se iba a hacer la identificación en Darwin. Las madres de Malvinas no lo sabían. Había muchas madres que no lo sabían. Hubo desmayos. O sea, van a tocar la tumba de mis hijos o la tumba de mi hijo y no, pero no me avisen, o sea, aunque sea, vamos a avisarles a esta mamá que qué procedimiento o qué es lo que se está decidiendo. No. Así que por esto pasaron todo lo que pasó. Como siempre, hacemos las cosas mal. ¿Te acercaste a ella? Teniendo, no, lo que me pasó, tengo una anécdota que yo siempre digo que también son estas cosas milagrosas que me suceden. En el año 2009, cuando se inaugura el monumento que hoy está emplazado en el cementerio de Darwin, la Comisión de Familiares, logro, el gran logro, yo siempre digo, esta obra maestra y faraónica de la Comisión de Familiares, la última pieza que le faltaba para inaugurarlo era la Virgen de Luján. Unos meses antes, yo estaba en Colón, mirá vos, ¿no? Yo estaba en Colón haciendo nada que ver, o sea, ni siquiera estaba pensando en Malvinas, estaba haciendo mis cosas como mamá, paseando, y justo la entrevista, Soledad Silveira le hace una entrevista a la presidente, a Cristina. Y hablaron, bueno, del color de pelo, de la tintura, de la planchita, bla, bla, bla, bla. Entonces Cristina en un momento le abre unas puertas en la Casa Rosada y le dice, te voy a mostrar el salón de la mujer. Te voy a mostrar el salón a donde tengo los cuadros de todas las mujeres que hicieron patria. clin, ahí presté atención, miré la televisión y dije, bueno, a ver, me imagino que las mujeres que hicieron patria, las primeras que están ahí, son las madres de Malvinas. Cuando abre la puerta, muestran todos los cuadros, las madres de Malvinas, no había madres de Malvinas, no había mujeres de Malvinas, no existía Malvinas directamente. Y me empecé a enroscar, porque yo digo, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a esta mujer y decirle, señora, el salón de la mujer, o sea, donde las mujeres hicieron patria, las mujeres que hicieron patria, ¿en dónde entra mi mamá? Uno piensa en lo personal, ¿no? Fer, pero fíjate que cuando fue los 200 años, en el acto no fueron invitados los veteranos de guerra de Malvinas al desfile. No, fue entonces borramos, creo que en ese momento eran 27 años de historia. Terrible, terrible. Por eso te digo, no se los tiene en cuenta No, porque para muchos gobiernos, hablar de Malvinas era como darle la razón a la dictadura. Por favor, ¿cuándo vamos a entrar en conciencia que una cosa no tiene nada que ver con la otra? Como yo dije recién, mi hermano no fue porque Galtieri se lo pidió. Mi hermano fue porque el pueblo argentino le dijo que sí. A ver, si ese día no estaba Galtieri, qué sé yo, hubiese estado Perón, hubiese estado, no sé, el Mongo Aurelio como presidente de facto o democrático, se cumplían los 150 años de Malvinas, algo había que hacer. Bueno, vuelvo al Salón de la Mujer. Bueno, me encuentro con esto. Pasa. Y el 8 de octubre del 2009, cuando la Virgen se va a las islas, me preguntan si yo no me animaba a leer un discurso. Bueno, yo le dije que sí, estábamos todos apostados en el Hotel Bauen. Imagínense que estábamos hablando de 400 personas, entre familiares, veteranos, malvineros, periodistas. Entonces, cuando yo dije que sí, estudié el discurso, realmente después me incomodé porque dije, ¿por qué dije que sí? No me gusta leer algo que no sea mío, a mí me gusta hablar. Y cuando vamos al acto, era en la Casa Rosada. Entramos a la Casa Rosada, ¿a dónde se hizo el acto? En el Salón de la Mujer. Y de golpe me encontré parada en el Salón de la Mujer. Yo dije, esto no me puede estar pasando, esto es milagroso, porque yo desde ese momento pensaba, ¿cómo puedo hacer para llegar a esta mujer y decirle que acá falta una foto? Bueno, me dan la palabra, empiezan, cadena, televisión, radio, televisión, bla, bla, bla, bla, y ella viene Parrilli, se me acerca Parrilli, me agarra el discurso. Perdón, ahora continúo con el relato. Sí, hola, buenos días. Hola, buen día, Susana. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Buenos días, Miguel Ángel Rodríguez. Un saludo acá a Yaila, a esa invitada enorme que tiene usted hoy. Hola, Miguelito. ¿Cómo estás, corazón? Qué lindo escucharte. No, al contrario, date las gracias a vos por lo que haces y hoy estás al frente y te toca lidiar con todas las cosas, como yo no estoy escuchando la radio en vivo, pero dijiste algún apellido por ahí que lamentablemente a veces no entienden cómo es el asunto de los familiares, pero con la tenacidad, con la constancia que tienen, la verdad que están haciendo un montón, y como dijo alguien por ahí, conocido mío, conocida mía, estamos con ustedes. Gracias, Miguelito. Vos también, él es uno de los pioneros, y ahora hizo un encuentro en Luján, y realmente ahí me abrió las puertas para otras cosas, porque pudimos ver otras necesidades que, bueno, después lo vamos a hablar. Miguelito, el abrazo bien marinero para vos y toda tu gente esa hermosa que siempre te acompaña. Listo, un beso grandote y sigue en la lucha. Un abrazo gracias, grande. Gracias, corazón. Abrazo de todos los familiares. Después la llamo para comentarle algo en privado. Bueno, dale. Dos. Un abrazo, Susana. Adiós, buen día. Gracias, que tengas un buen día. Tiempo. Feliz día de la tradición. No me escuchas. Estabas en el Salón de la Mujer. Bueno, se me acerca Parrilli, me pide el discurso para mirarlo, me dice, no, me dice, es muy largo. ¿Te animás a hablar? No, muy, justo a vos. Si usted me lo pide. Se quedó con el discurso, ella me hace seña que pase, me encuentro parada en el atril. Me acomodo los micrófonos, como hacía ella, pues me lo tengo que acomodar, porque yo soy más bajita. Yo empecé a mirar todo, el salón estaba lleno, había gente afuera. Entonces, por bueno, supuesto no salió en ningún medio lo que dijiste. Salió, en vivo salió, en algún momento salió, porque eso estaba en vivo, porque era cadena, o sea, salió, obviamente después te cuento. Entonces, obviamente primero, bueno, la miro a ella, yo la tenía a mi derecha, y a mi mamá a mi izquierda, atrás. primero la miro a mamá, después la miro a ella y agradezco. Primero agradezco este viaje, que era necesario, que son necesarios los viajes y que era necesario todo lo que estaba sucediendo. Entonces en un momento estaba toda la gente, ¿no? O sea, cuando llegó gente, la mayoría eran familiares que estaban por viajar a las islas. La vuelvo a mirar a mamá y le digo, este salón que usted inauguró en algún momento y que puso todas las mujeres que hicieron patria, nosotros lo que le queremos decir es que acá falta una foto. Acá faltan las verdaderas madres de la patria. Y sigo hablando y el salón se empezó a venir abajo porque empezaron todos a gritar y viva la patria y sí, bla, bla, bla. Y yo sigo hablando, siempre me acuerdo, digo, quedé como Forrest Gump, la película cuando le sacan los micrófonos y queda hablando y nadie lo escucha. Y ella quedó asintiendo con la cabeza, ¿no? Como no le quedaba otra. Y en un momento le digo, porque mi madre, junto con las 648 madres, dieron lo más sagrado, su hijo, un hijo a la patria. Y acá no veo una imagen de ellas. Así que bueno, siguió el salón, siguió viniendo hacia abajo, y yo cuando termino, gracias, gracias, gracias, y bueno, ya después maten a Fernanda, peguenle en la cabeza, desmáyenla para callarla, porque ya después era, viva la patria, y viva los héroes, y viva la comisión de familiares. Me doy vuelta, yo no me doy cuenta que ella viene a saludarme, yo me fui a abrazar a mi madre, obviamente a mí me interesaba a mi mamá. Creo que lo hubiese hecho con cualquiera, ¿no? Era abrazar a mi mamá, porque cuando me di vuelta mi mamá tenía la carita tapada con las manos porque estaba llorando, se había emocionado, todos estaban emocionados. Creo que mucha gente por ahí entró en conciencia en ese momento de esto, que tenemos madres de la patria. Es que hasta los mismos que han programado de hacer eso y todo, se dan cuenta que uno los despierta, que uno les dice la verdad. Claro. Y es lo que tenemos que hacer, lamentablemente, porque allí tenía que haber habido madres de la patria, madres de Malvinas, sin duda. Bueno, después llegaron a Malvinas con la Virgen, todo salió bien, gracias a Dios. Ah. 15 días después nos llaman a la Casa Rosada y descubren un cuadro. Descubren el cuadro de un grupo de mujeres ingresando de espaldas al cementerio. Después tuve críticas por eso, me dijeron, ay, porque estaban el cuadro enorme de las madres y las abuelas ingresando a la Casa Rosada de espaldas, con los pañuelitos blancos. Entonces me empezaron a decir, viste, nos pusieron de espaldas, al final nos pusieron, bueno, como que ahí no hay identidad. Entonces digo, no, hay una gran diferencia entre una foto y la otra. Digo, las mamás y las abuelas están ingresando a la Casa Rosada. Este grupo de mujeres, vamos a llamarle las madres, este grupo de mujeres está ingresando al cementerio. El cementerio tiene un monumento que tiene los 649 nombres y aparte tiene tumbas. Entonces, la identidad está ahí. Por eso, dejemos de mezclar. O sea, vos me hablabas recién de Aeroparque. Pérez Esquivel, Ernesto Alonso, veterano de guerra, uno de los creadores del CECIM, compañero de mi hermano, amigo de mi hermano en vida, la señora de Cortiñas, la mamá de Plaza de Mayo, levantaron un cartel en Malvinas que decía, identidad a los 123 NN desaparecidos por la dictadura. Así que yo, mi hermano, es un desaparecido por la dictadura y un NN. Mirá vos, no nos podíamos callar. Es la primera vez que la Comisión de Familiares se manifiesta en 35 años. Sí, no, la primera vez. Pero esto fue acción-reacción, ¿eh? Darle un freno. Esto es acción-reacción. Fue reacción pura. También tiene que ver con el cambio, o sea, generacional. No nos olvidemos que las mamás y los papás de Malvinas siempre fueron extremadamente tranquilos. O sea, ellos fueron amor puro. ¿Por qué fue ese acto? Yo siempre digo el acto de amor más grande. Acá hubo, ahí, y empiezan otras generaciones. Empezamos los hijos de los caídos y los hermanos de los caídos más chicos. Venimos por ahí con otras fuerzas y con más fuerzas y no sé si con más fuerzas, sino por ahí con otro ímpetu que a lo mejor las mamás y los papás con su dolor y con toda su historia, tal vez nunca, y tampoco pasó algo tan grave, tal vez a ellos no les pasó algo tan grave como nos tocó vivir a nosotros, esto de que digan que mi hermano era un desaparecido de la dictadura y un NN. Perdón, mi hermano no es NN. Yo entiendo, en el cementerio hay que localizar, lo que están haciendo es localizar las tumbas, o localizar los restos. Nosotros, la Comisión de Familiares, le pusimos ese término, localización de tumbas. ¿Por qué? Mi hermano, Elvio Eduardo Araujo, en el cementerio de Darwin, es soldado argentino solo conocido por Dios. Eduardo puede estar 10 metros más acá, 10 metros más allá. Y si no estuviese en el cementerio, descansa Monte London. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde fue. Sabemos a dónde estuvo, sabemos con quién estuvo, sabemos dónde murió, cómo murió, pero tenemos bien claro quién lo mató, los ingleses. Porque si nos ponemos a escuchar esta historia, los ingleses no aparecen. Desaparecidos por la dictadura. ¿Perdón? A mi hermano lo mató el inglés. Mi hermano fue a pelear contra los ingleses, no contra sus hermanos o los argentinos. ¡No! Fueron con los ingleses. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que están doblando de tal manera la historia que hasta el inglés pasa a ser un señorito que no hizo nada y que estaba todo bien. No, no, señores. Podemos tener diálogo con los ingleses, los tenemos. Lo cortés no quita lo valiente, pero tenemos bien claro quiénes son nuestros enemigos. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Fernanda, vamos a hacer una pausa. Yo por mí seguiría, pero son pausas después de un tiempo largo. El 23 es la entrega de estatuillas en Patricios, que lo organiza la Comisión de Homenaje Permanente. Esa es una comisión que también trabaja muchísimo y realmente son dignos de muchísimo respeto. Así que si Dios quiere, el 23 en Patricios a las 19 horas estaremos allí. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Es el paño que simboliza la patria, es el manto de la Virgen, patrona de toda hazaña. Por eso fue creada de color azul y blanca, cuando faltó una enseña justo previo a la batalla. Que paró al demonio en las selvas tucumanas y lo envolvió al camarada en viaje hasta su morada. Cuando jures la bandera y te acerques a besarla, piensa que pones los labios en el rostro de la patria. Será tu gesto más puro, la caricia más honrada. Entre pliegues de seda se quedarán tus palabras, para que Dios las bendiga si las cumples y las guardas. La que ha volado al viento sobre tantas mentes claras y defendió a la nación de invasores de otras playas. Mueres por ella, ella será tu mortaja, y cada abril nos recuerda su gesta contemporánea. Cuando jures la bandera y te acerques a besarla, piensa que pones los labios en el rostro de la patria, porque al besar la bandera besas la Argentina amada. Nos está acompañando María Fernanda Araujo, hermana de Eduardo Araujo, un héroe de nuestra patria, que quedó en Monte London, allí dio su vida. El 11 ¿Qué día falleció Eduardo? El 11 de junio. El 11 de junio. El 11 de junio, esa noche, cuando empieza el combate. Bueno, decime, Fernanda, ¿cómo está el tema de los ADN que están... Mirá, yo tengo la última reunión ahora, antes de las notificaciones, el jueves, este jueves que viene, la última reunión, yo le llamo última, y después viene otra etapa, ¿no? La última de la primera etapa. Después de esta reunión te contaré a ver qué más nos dicen. Lo que sí te puedo contar y contarle a la audiencia de la reunión que tuvimos anteriormente con la Cruz Roja cuando vuelven, cuando terminan el trabajo en Malvinas, en el cementerio, se encontraron, bueno, al final no eran 123, eran 121 tumbas, eso fue un error de números, y de las 121 tumbas se encontraron 121 restos, un resto en cada tumba. Igualmente, bueno, perdóname que te interrumpa, por ejemplo, hay una tumba donde está, hay cuatro que son de la colina. Hay dos tumbas que son colectivas. Claro. Que ahí también hay preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, con la tumba por ahí de la colina, donde está con los compañeros, sí. Hay otra tumba que hasta nos han acusado a la Comisión de Familiares. Por ejemplo, el CECIM, ¿qué podés esperar? Tenemos una periodista, los destructores de la causa. Alicia Panero, que nos sigue preguntando. Yo entiendo y respeto, ¿no? Las preguntas, que ni siquiera nosotros lo sabemos, y lo que nosotros siempre respondemos es lo siguiente. Este cementerio fue creado por los ingleses. Fue hecho por los ingleses, yendo en contra de sus costumbres. ¿Por qué? El inglés a donde muere es enterrado. En el lugar, para que todo el mundo sepa que por ahí pasó un inglés y perdóname, que pueden volver. Perdóname, pero Jones tiene su tumba en el justamente, pequeño cementerio de ellos. Justamente, hubo en el cementerio inglés en San Carlos, hay, sí, hay 14 tumbas. Hay 14, son 12 o 14 tumbas, sí. El resto fueron repatriados. Justamente ellos siempre van a dejar ahí medio por esto que yo te contaba. Aparte Jones es un ícono. Exactamente, de ellos. Y ahí también tienen un monumento donde están los nombres de todos los caídos. Lo que hicieron los ingleses fue levantos que habían sido enterrados originalmente en los distintos montes de distintos campos de batalla, fueron levantados porque a ellos tampoco les convenía tener tumbas esparcidas, tumbas de guerra, la tumba de guerra sagrada no se toca, tumbas esparcidas en todas las islas. Entonces ahí crean el cementerio. Cuando la Comisión de Familiares logra, por el medio humanitario, y es la primera vez en la historia que dos países que están en litigio, llega a la decisión de hacer el monumento, no solo emplazamos el monumento, que hoy lleva los 649 nombres, sino que también se cambian las cruces. Y se cambia, por ejemplo, la cruz original hecha por los ingleses tenía una chapita pegada en el cuerpo de la cruz que decía en inglés, soldado argentino, solo conocido por Dios, y después otros que estaban identificados. Lo que nosotros hicimos fue cambiar del inglés al castellano, pero se respetó cada tumba, o sea, cada nombre y cada soldado argentino se lo pasó del inglés al castellano y se puso la lápida en el pie de la cruz, se cambió eso, pero no se cambiaron los nombres. Entonces ahora, por ejemplo, bueno, nos acusan de que nosotros, la Comisión de Familiares, puso nombres que no tenía que poner. Ahora, yo digo, qué siniestros que seríamos, ¿no? O sea, imagínate, primero un familiar, vamos a poner a mi mamá, porque tengo autoridad de hablar de mi mamá. Ah, mira, esta tumba me gusta, vamos a ponerle tal nombre. O sea, que estamos medio trastornados puede ser, pero no, tampoco somos siniestros. No. Entonces, que nos acusen de que se hizo mal el cementerio. Si hay preguntas, hay que pedírselo a los ingleses, porque las dos tumbas colectivas fueron hechas después de que fue creado el cementerio por los ingleses, pero fue después del 82, pero antes del 94. En el 94 se empieza a construir el monumento, en el 2005 se termina. Entonces, si hay que pedirle respuestas, hay que pedírsela a ellos, no a nosotros. Nosotros respetamos cada tumba. La conversación, la última reunión que tuvimos con la Cruz Roja, lo que nos informa la Cruz Roja es que se encontraron 121 tumbas, soldado argentino solo conocido por Dios, Y ahí empiezan como a volar los fantasmas, ¿no? Los fantasmas que se nos habían creado, que en una tumba había más de un resto, de que había tumbas vacías. No, 121 tumbas, 121 restos. Cada tumba tiene un resto de un soldado. Acá aparece la preguntona y les pregunto si, por ejemplo, se tenían los uniformes. Todos tenían el uniforme, todavía se conservaban el uniforme, se conservaban los bolseguíes, tenían los bolsegos, se encontraron cartas que las pudieron deducir que eran cartas. Ellos tienen aparatos especiales, no es que se sacaron una carta y la pudieron leer, no. Pero sí cartas y documentos. Por ejemplo, hubo un resto que tenía tres documentos. Entonces, deducción es, a lo mejor un soldado o un cabo guardó el documento de sus compañeros. O sea, toma, teneme claro. El documento, tenémelo vos. Alhajas, nos decían, me imagino, bueno, anillos, cadenas, claro. Pulseras. Cosas fueron extraídas, por ejemplo, las cartas y los documentos sí fueron extraídos y fueron guardados para ayudar con el tema de del cotejo, ¿no? Cuando se empieza a cotejar. Pero la mayoría de los elementos fueron devueltos a cada resto por una cuestión de respeto. Por ejemplo, anillos, han sacado anillos para poder cotejar a algún elemento, pero después fueron devueltos al mismo resto. Y en el momento que ellos trabajaban, ellos plantaron, digamos, en el cementerio como una morgue. Hicieron con containers, ahí tenían todos los equipos para trabajar. Y ellos nos habían dicho, según el clima, si el clima se los permitía, iba a ser de una a tres tumbas por día. Pudieron llegar a ser tres tumbas por día, por eso terminaron antes de lo pactado. Y en el momento, por ejemplo, se sacaban tres restos. Cuando se sacaron, ahí nos comentaron que tenían tres bolsas mortorias, o sea, habían sido colocados en tres bolsas mortorias y un cajón. El cajón ya no existía, una cuestión climática y del tiempo, pero sí los restos pudieron ser muy bien conservados gracias a estas tres bolsas y al clima. Entonces, en el momento que se terminaba con el trabajo de extraer solamente elementos, digamos, para poder cotejar, para poder hacer este trabajo de identificación, eran puestos de nuevo en tres bolsas nuevas y un cajón. Y el sacerdote estaba en cada entierro para darle la Santa Sepultura. Así que bueno, esto es todo lo que yo hoy te puedo contar, de lo que nos informó la Cruz Roja. Ahora la semana próxima tenemos el último encuentro y ahí después te contaré qué nos terminan de informar. Y calculo que ya deben estar terminando con los cotejos, y tienen la necesidad, y me parece algo lógico, de empezar a informar a la mayor cantidad de familiares juntas, ¿no? Para no crear más ansiedades. Individual. A ver, sí, va a ser individual. Pero en el mismo día. Exactamente. O sea, o en el menor tiempo posible, que los familiares se vayan enterando y no extenderse tanto para no crear tantas ansiedades. Ya hay muchas ansiedades. Ahora tengo una pregunta. ¿Quiénes son los que han dado muestra para cotejar? ¿Se puede o puede haber algún resto que no tengan con qué comparar? Nos dijeron que podía haber restos que no servían para el trabajo. O sea, entonces puede llegar a pasar de familiares que nos quedemos, porque yo estoy incluida, mi mamá está incluida, de no saber, o sea, tal vez no enterarnos, digamos, a dónde está o cuál es la tumba, porque por ahí el resto no sirvió para hacer el trabajo. Esto es lo que nos informó la Cruz Roja. La mayoría de los familiares, por ejemplo, la comisión de familiares era una de las posiciones más duras. Y bueno, un día nos pusimos a hablar, a mí ya me había tocado presidir, y haciendo terapia me pregunta mi psicólogo qué opinaba mi mamá de esto. Clic, clic, me quedó el grillito. Ah, me dice, pequeño detalle, claro, yo no había hablado con mi mamá. Yo levantaba la bandera, o sea, uno con la desesperación o el miedo de que toquen las tumbas y que los maltraten y sobre todo que los trasladen. Es el traslado a continente es el temor, creo que de la mayoría de los argentinos continentales. Entonces, ese día realmente me sentí muy, muy, muy mal y me senté en el auto, lloré un buen rato porque me di cuenta que la estaba pasando por encima a mi mamá. Y cuando llegué me preparé, busqué el momento, la senté a mami y nos pusimos a charlar. Entonces le digo, mamá, ¿qué pensás vos de esto? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, no, nunca se lo había preguntado. Y ella me viene y me dice, no sé, mi hija, me dice, vos, no, olvídate de mí. Olvídate de mí, olvídate de la comisión, olvídate del resto. Vos sos la mamá de Eduardo. Vos lo tuviste en tu vientre, vos lo pariste, vos lo criaste. Vos tenés la autoridad total de decidir y olvídate de mí. Lo que vos decidas, yo te acompaño. Pero esto es pura y exclusivamente tu decisión. Y lo que vos decidas, para mí va a ser palabra santa. Entonces me dice, mamá, los van a tocar igual, ¿no? Y sí, mamá, le digo, los van a tocar. Y bueno, me dice, mamá, hay otras mamás que tienen. Me dice, yo realmente no tengo tanta necesidad de saber a dónde está porque sé que están Malvinas, me dice ella. Pero sí me tengo que poner en el lugar de las otras mamás, que sí necesitan. Y bueno, me dice, si a mí me prometen que lo van a tratar con respeto y van a hacer todo a la altura que ellos se merecen, y me gustaría saber si Eduardo está en el cementerio. Y si no está en el cementerio, me dice, está en Montelondon. Así que bueno, me abrió la cabeza en cinco. La misma pregunta se la hice a los Massad. Dalal me dice, nunca me lo habían preguntado de esta manera. Entonces digo, bueno, la decisión de ustedes es lo primero. La de ustedes como el resto de los familiares. Y ahí fue que dijimos, bueno, sí, lo vamos a hacer. Porque al principio hasta pensamos en presentar recursos de amparo. Y presentar recursos de amparo será frenar este trabajo, frenar un tiempo, ¿no? Y después me puse a pensar, digo, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de esa mamá que tiene la necesidad de saber si su hijo está ahí? Sí. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, no? Entonces, ahí se nos abrió la cabeza y empezamos a acceder, o sea, empezamos a primero a golpear puertas porque muchos familiares de la Comisión de Familiares no había sido consultada. Por ejemplo, la Fundación No Me Olvide, yo siempre digo, no le hizo honor a su nombre porque se olvidó de muchas mamás. Ejemplo, mi mamá. Imagínate que mi mamá hizo la entrevista este año. A mi mamá nadie le preguntó, y esto es un trabajo que viene del 2012, nadie la llamó y nadie le preguntó. Y otras mamás me decían, ah, lo que pasa es que Araujo era difícil de localizar. No, mentira. Araujo no es difícil de localizar. O sea, archivos, si vas a los archivos vas a encontrar números de teléfono, direcciones, y somos una familia, en el mundo malvinero somos una familia conocida. Entonces, acá no hubo ganas de hacer las cosas bien. Esto era lo que más a nosotros nos atormentaba. Entonces después, bueno, fue mitigar y decir, unir, consensuar, y decir, vamos todos juntos. Y que sea lo que Dios quiera. Las muestras están en Córdoba, tengo entendido. Sí, hay una en Córdoba, una en España. Son, sí, una en Córdoba, una en España. Y si no me equivoco, sí, hay otra en Londres. Sí, sí. ¿Cuándo estimás que van a estar los resultados? En diciembre. Que a mí se me pararon un poco los pelos. Esto es lo personal, ¿no? Yo digo, justo diciembre, ¿no pueden esperar enero? Entonces después un día hablando con Maco, que es del Centro de Antropología Forense, me dice, Maco, María Fernanda, imagínate que yo tengo la carta con la respuesta para una mamá. Vamos a volver con mi mamá. Ponele que yo tengo la respuesta de María del Carmen Penón para decirle a dónde está el hijo. Y por una cuestión de, porque vienen las fiestas y porque bla, bla, bla, bla, lo dejo para enero. Y justo tu mamá se me va en esos días. Claro. ¿Qué hago yo con esta carta? ¿Quién soy yo para decidir eso también? O sea, por eso te digo, cuando te van explicando las cosas, se te van abriendo también, se te va abriendo la cabeza, y bueno, es para diciembre, y va a ser para diciembre. Y hay familiares, la mayoría que dieron la muestra, tienen la necesidad. A lo mejor, qué sé yo, pasen una Navidad más tranquila, qué sé yo. Sí, no se sabe. Eso cómo, está en cada familia. Porque es como volver a sepultarlo. Yo me puse a pensar y digo, ¿qué pasaría o qué va a pasar? Vamos a ponerle que vengan y digan, Elvio Eduardo Araujo está en el cementerio. Mi reacción, te digo, Susana, es salir corriendo. Yo quiero salir corriendo al cementerio. O sea, fíjate vos como mirándolo y pensándolo desde otra manera, después de tanta incertidumbre y de esperarlo y de... Yo creo que me acuesto arriba de la tumba. Me voy a quedar, creo que un día entero acostada sabiendo que él está ahí abajo, ¿no? O sea, entonces digo, la pucha estaba equivocada. La comisión de familiares estaba equivocada en cierta manera. Y está bueno, y si tenemos que pedir disculpas, si porque te hicimos... Bueno, es bueno decir, me equivoqué. Tenía que haber ido por ese camino. La comisión de familiares, yo empecé a presidir en septiembre del año pasado. Dios quiera que esto haya sido para consensuar para entender, ¿no? Porque la posición venía muy dura, muy dura. Y un veterano de guerra me decía, no, hay que hacer presentaciones, hay que hacer recursos de amparo. Y ahí fue que yo le dije, no, mirá, quédate en un costado. Porque las madres tienen todo. Vos sos veterano y vos no podés, ni yo, Susana, que soy hermana, te lo acabo de decir. Primero las madres. O sea, no le había preguntado a mi mamá. Entonces, ¿quién soy yo? No. Y es la comisión de familiares, bueno, pedir disculpas a otras mamás si en algún momento las hicimos sentir incómodas o inseguras, porque la posición nuestra era más dura, era no toquen el cementerio, pero era simplemente por esto, por los miedos que nos plantaron y porque esto comenzó mal. Decime, ¿y si alguna mamá quiere traer los restos? Si los quiere trasladar, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Es decisión de cada familiar. Dios quiera y la Virgen, yo esto me animo a decirlo, Dios quiere y la Virgen, entendamos por qué es necesario que ese cementerio siga intacto. Pensemos que ese cementerio, o sea, a ver, vamos a hablar de Eduardo. Pongámosle que mi mamá me lo localice en Eduardo y mi mamá diga, me lo traigo y se lo lleve a San José. San José está pegadito al lado de Colón, Entre Ríos, a donde ella tiene sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, sus hermanos, en ese cementerio. Y mi mamá, por una necesidad, entre comillas, egoísta, ¿no?, de tenerlo más cerca, lo traiga a ese cementerio, va a ser recordado, mi hermano en ese cementerio, por mi mamá mientras viva, va a ser recordado por mí, por mis hijos cuando vayan. A nadie nos gusta, a mis hijos realmente no les gusta mucho pasear, ir a los cementerios. Yo digo, mi hermano pasaría a ser uno más en el cementerio de acá. ¿Quién se detiene? Tal vez tenga una cruz más linda, pero ¿quién se detiene en los cementerios a leer tumba por tumba? No. En Malvinas, solamente con ver el cementerio, el mundo entero, ante la mirada del mundo entero, saben que por ahí pasaron un grupo de hombres que tuvieron el coraje y el valor de defender lo que nos corresponde. Además, es un bastión el cementerio en Malvinas. Susana, es el último eslabón de soberanía que tenemos. Esto es lo que nosotros quisiéramos que sientan la mayoría. Ahora, puede haber una mamá que venga y te diga, mira, Malvinas no me interesa, la patria no me interesa, me interesa tenerlo a mi hijo. ¿Y quién puede ir en contra de eso? No, más bien. Nadie. Así que la comisión de familiares de caídos en Malvinas, por lo menos con esta nueva gestión, con esta nueva comisión directiva, antes que nada, primero, pedir disculpas a cada familiar que por ahí se sintió afectado, porque esta es una nueva comisión directiva, como te dije recién, con nuevas generaciones, con nuevas ideas, y segundo, el respeto, ante todo, a las madres y a los padres. Fernando, te voy a hacer una pregunta que te va a parecer rara, pero desde mi ignorancia. De los 649 caídos, hay 323 que sabemos que son del Ara Belgrano. Otro como Giaquino, por ejemplo, fue sepultado en el continente. Bueno, y otros más también, que fueron trasladados cuando... ¿Por qué hay tan pocos allí, 121? En total son 237 cruces. Sí. 121 son soldado argentino solo conocido por Dios. Bueno, ponele 200, así dan los números. Y después tenemos ahí, por ejemplo, hay muchos que se volatizaron en el aire. Entonces, bueno, hay algunos, por ejemplo, en el caso de... Hay algunos que se los logró traer al continente. Sí, pero hay muchos aviadores, por ejemplo, Arrarás, cayó al agua. Cayó al agua. Entonces ahí vi restos que se van a ir, se fueron en el agua como se fueron los héroes del Belgrano. Tenemos Islas de los Estados. Islas de los Estados, tenemos dos tumbas en las Islas de los Estados. Y a los familiares de los Islas de los Estados también se le hizo, que también son de la Comisión de Familiares, también dieron su ADN. Sí. Bueno, va a haber que esperar a diciembre, va a ser, por lo menos para los que estamos acompañándolos a todos ustedes, esa incertidumbre, ¿no? Me imagino para una mamá o para... Es lo que nosotros más pedimos familia. Ahora es atención, la que no tuvimos. Siempre digo, por eso hoy le agradecía a Miguel, los familiares de los caídos somos los grandes olvidados en esta historia. No tuvimos nunca atención ninguna, o sea, nadie nos vino a tocar el timbre, así como no vinieron a tocar el timbre para decirnos qué había pasado con nuestros amados, tampoco nos tocaron el timbre para preguntarnos si necesitábamos ayuda psicológica, ¿no? Estoy hablando de la ayuda de la contención. Estoy hablando de la contención. Imagínate, por ejemplo, en Santa Fe, en las inundaciones viajaron 3 o 4 psicólogos por familia porque se le habían vuelto el perrito, porque perdieron fotos. Que no está mal, está perfecto, no, que así tiene que ser siempre. Bueno. Entonces nosotros que somos los grandes olvidados. Y cómo se ve Malvinas, ¿no? Cómo yo empiezo a notar la diferencia entre, por ejemplo, los veteranos de guerra y los familiares. Me pasó en este encuentro que hicieron la fe del centurión, fue grandioso. Fue grandioso, sin querer se descubrieron un montón de cosas. Que se hizo en Luján, que si Dios quiere para el próximo año se va a hacer. Yo lo que les estoy pidiendo a ellos también, que cuando podamos, hacer algo también para los familiares, porque ahí se notó la necesidad de los familiares de hablar, porque el veterano tiene siempre, o sea, tuvo, gracias a ellos, esto fue gracias al trabajo de ellos, la atención, por ejemplo, hoy la atención de la salud, hoy la tienen, pero nosotros los familiares, lo que no tenemos el beneficio de las pensiones, los hijos de los caídos y los hermanos, nosotros no tenemos estos beneficios, que hoy los estamos logrando por estos pedidos, ¿no? Che, nosotros nos pasó la guerra por encima. Yo siempre digo, la misma bomba que le cayó a mi hermano en la trinchera... Cayó en la familia. Cayó en la familia. Sin duda. Y nosotros nos atravesó la guerra, tenemos un montón de familiares con intentos de suicidios, con un montón de cosas que son también, llevamos, no estuvimos en la trinchera... Pero vivimos la guerra como ellos, porque los nuestros no volvieron. Y después el mensaje, hay que tener muchísimo cuidado, me pasó, y esto lo voy a decir al aire, me hago cargo de lo que digo, me pasó con el padre Torrens, que él habla de los milagros en la trinchera. Y ese día la charla, cuando él da la charla, él habla de los milagros de la trinchera, el milagro de la vida. El rosario, la bala le pasó una cuenta al rosario y se salvó. Esto fue un milagro. Otra bomba explotó y tapó a 3 soldados, la tierra tapó a 3 soldados que lo dábamos por muertos, estaban vivos. Esto es un milagro. El milagro de los que volvimos, el milagro de los que quedamos con vida. Y en un momento yo la miro a mi mamá y le digo, mamá, a Eduardito Dios lo abandonó. Sentimos eso. Hay que tener cuidado, sobre todo desde un sacerdote, con el mensaje. Yo entiendo el milagro, que ellos deben sentir el milagro, pero nosotros los familiares de los caídos, ¿en qué lugar estamos en esos milagros? Porque si hubo milagros por los que volvieron y por los que vivieron, ¿y qué pasa con los 323 del crucero? ¿Dios se olvidó? ¿Qué pasa con mi hermano cuando cayó la bomba? ¿Por qué voló el cabo y no voló mi hermano, por ejemplo? Entonces, el cabo sí es un milagro, mi hermano no. Hay que tener muchísimo cuidado con los mensajes cuando se habla con los familiares. Igual lo pudiste hablar con el padre, seguramente. Sí, no, igual... No lo conozco hace mucho tiempo. Nadie hace nada con maldad. Hay que empezar a cambiar los mensajes. ¿Por qué, Susana? Porque siempre se habló entre veteranos y por los veteranos de guerra. Él fue preparado para hablar con veteranos de guerra, pero resulta que en esa reunión había más familiares de caídos que veteranos. Entonces, ¿qué decimos con los mensajes? Hay que tener mucho cuidado, porque también somos muy sensibles como los veteranos. Igualmente te digo, siempre hablo yo, inclusive hace poco tuve una charla con este tema, que no solamente hay héroes muertos, hay héroes vivos. No sé si vos compartís no. esa... No lo compartís. No. Como me dijo a mí mi psicólogo, para ser héroe, Fer, dejate de hacer la héroe, porque para ser héroe uno se tiene que morir. Yo lo siento así. Para mí, nuestros héroes son 649, con los que, o sea, todos, los 649 son nuestros héroes. Los veteranos de guerra son señores veteranos de guerra. Sí, hombres de honor, como digo. Totalmente. Y las gracias eternas. ¿Qué expectativa tenés, ahora que tomaste, bueno, ya hace un tiempito, qué tiene pensado, hasta donde puedas contar, la Comisión de Familiares? Lo primero e inmediato, después de las notificaciones a los familiares, son los viajes. Tema que se está hablando muchísimo con el secretario, con el licenciado y secretario de la Secretaría de los Derechos Humanos, Claudio Abreu. Si Dios quiere, yo calculo que para febrero se van, creo, esto estamos también un poco colgados a la decisión del gobierno, que se empiecen a hacer los viajes, que haya prioridad, primero las madres y los padres, por una cuestión biológica y por una cuestión de, porque ellos se merecen primero, las mamás y los papás, poder volver a las islas, poder regresar, poder pisarlas, poder sentirlas, que no sea un viaje colectivo, no, como pasó en el 2009, cuando se hicieron dos viajes colectivos y fueron 400 personas por viaje en el día. Los familiares vuelven choqueados, porque no, cuando vuelven a continente todavía no entendieron que estuvieron en las islas. No les alcanza el tiempo. Nosotros necesitamos, como lo necesita cualquiera, el tiempo necesario para quedarnos en la tumba, el tiempo para recorrer ese cementerio, el tiempo para recorrer cada monte. Porque ponele, si a Eduardo lo localizan en el cementerio, siempre vamos a tener dos mecas: el cementerio y Monte London. Imagínate que nosotros acá en continente tenemos la costumbre, hay un accidente y ahí ponemos la cruz. Sí. Pero ahí no está el cuerpo. Ahí está el lugar donde murió. Entonces, siempre vamos a tener dos mecas: el lugar donde murió y a donde esté enterrado. Y si no estuviese en el cementerio, siempre vamos a tener dos mecas: el lugar donde murió y el lugar donde están sus compañeros. ¿Vos pudiste ir a Monte London? Sí, llegué en el 2005, fuimos toda la comisión directiva a hacer la fiscalización de final de obra, y esa fue mi primera vez y la única. Entonces, esto es lo que nosotros estamos trabajando. Esto es una, ¿no?, para volver. Segundo, nosotros, la Comisión de Familiares, tenemos por ley la mantención del cementerio. Sí. Cancillería nos hace un depósito, nosotros hacemos la transferencia a la persona que hace el mantenimiento del cementerio. Queremos que se haga ley 6 viajes anuales, venga el gobierno que venga. Porque si no, tenemos siempre que esperar, este gobierno querrá Malvinas, este gobierno pensará en los familiares, este gobierno pensará que nosotros podemos y tenemos que viajar. No, que sea por ley. Sí, también sacar la ley de que ustedes tienen que tener la contención y la atención suficiente como hermanos. Yo no sé hasta qué punto será cierto o no, pero intenciones de suicidio sé que hubo. No sé si hubo suicidios de hermanos. Sí, hay suicidios de hermanos. Intentos ni te cuento. Y estados de locura, o sea, tenemos ahora, yo me encuentro ahora con la hermana de González, que es la que, González, Miguel Ángel González, que muere con mi hermano. La hermana de González necesita urgente atención psiquiátrica. Y están realmente viviendo en una situación muy, muy, muy, muy precaria. Entonces yo siempre pienso... Lo que pasa es que siempre tienen que estar debiendo favores. Sí, exactamente. Los atiende un médico, un psiquiatra o, sí, sí, o psicólogo, lo que fuera, que lo hace de muy buena voluntad, como hay varios, para la contención de veteranos de guerra. Pero ¿por qué el veterano tiene que... El familiar tiene que ir a mendigar que lo atienda alguien especializado en eso? Totalmente. Porque no es atender a cualquier paciente. No. No, no, no. Es un paciente especial. Nosotros no, esto te lo digo por experiencia propia. A mí un psicólogo que no entienda o no sepa la guerra, realmente no lo he pasado, y termino yo contándole y termino siendo un conejito de India. Y yo realmente, o sea, para ser conejito de India, ayudo a los que se especializan en esto. No tengo problema para poder ayudar al resto. Pero necesitamos contención con gente que entienda la guerra. Por ejemplo, Martín Bourdieu. Sí. Psiquiatra que viajó y se especializó y encima es veterano y vivió la guerra, realmente la contención de él es diferente. Entonces, esa va a ser otra lucha también de la Comisión de Familiares, es que el beneficio de nuestros padres pase a los hijos de los caídos, que las viudas, por ejemplo, cuando ya no estén, pase a los hijos, y los padres de los soldados solteros que no tuvieron hijos pasen a los colaterales, que somos los hermanos, para poder tener el beneficio, para tener una vida mejor y para poder tener la atención de salud en general, no solo psicológica, sino en general. Esto no hay que hacer nada nuevo, son 649, ni uno más, ni uno menos. Además tiene que ser, por ejemplo, Santa Fe ha logrado que la pensión del veterano pase a la viuda y después pase a los hijos. A los hijos. Tiene que ser nacional. Eso lo tenemos que hacer nacional. No solamente Santa Fe. Todo. Maravilloso que Santa Fe lo haya logrado. Totalmente, totalmente, lo felicito. Sí. Y eso, nos tiene que servir de ejemplo para que esto sea a nivel nacional. Que todos, o sea, hay familiares, por ejemplo, la hermana que estuvo acá, creo que estuvo con vos, Cayo. Sí. Bueno, María del Valle, ella no tuvo absolutamente nunca un beneficio porque su mamá murió cuando ella tenía 2 años, la abuelita que los crió murió en el 85, esa abuelita ni se enteró de que tenía un beneficio, una pensión, y María del Valle, a los ponchazos, como pudo y como puede, sale adelante. Entonces yo digo, si nosotros logramos que las pensiones, te vuelvo a repetir, son 649. Cuando hay más hermanos, de que después se dividen entre hermanos. Claro, es que no va a afectar el monto. Absolutamente para nada. No va a ser más. No. Va a ser siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, si logramos eso, me gustaría sentarme y verle la carita a María del Valle. Nadie te devuelve lo que se fue. No, más bien. Pero sí, tener otra calidad de vida. Tener otra. Pues, ¿sabes por qué? Ese hermano, por ejemplo, como mi hermano, si hubiesen vuelto, la vida nuestra hubiese sido distinta también. Como el veterano que volvió ayuda a su familia. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la hermana de Miguel Ángel González? Tal vez tendría otra vida. Por lo menos, poder vivir mejor. Calidad de vida. Totalmente. Calidad. Calidad. No pedimos gran cosa. No, calidad. Hace poco homenajearon a las mamás. En Patricios y también en el Colegio Militar, creo. El 29 de mayo fueron las 10 primeras, que esto también nace en el Estado Mayor de Ejército. Yo tengo una reunión con el jefe de Estado Mayor Conjunto, con Barí Sosa. De ahí me pasan un enlace con el coronel Gustavo Tejeda. Cuando lo voy a conocer al coronel Gustavo Tejeda, que es el... Realmente nosotros estamos reagradecidos con el general Barí Sosa y con el coronel Tejeda, porque nos están ayudando, por ejemplo, a hacer peregrinaciones con la Virgen, a visitar familiares al interior, nos ponen el transporte, nos consiguen el alojamiento en regimientos, en unidades, con racionamiento. Y la verdad que pasamos momentos muy lindos porque volvemos a lugares como los que estuvieron nuestros hermanos cuando se fueron, ¿no? Y estando ahí... me presentan al general Martín Daimundo. Y les cuento esto que yo les contaba hoy de la Casa Rosada, ¿no? Del Salón de la Mujer. Entonces yo le contaba a Daimundo la necesidad de nosotros, de los más jóvenes, del reconocimiento a las madres, de reconocer a las madres. Y un día me llama Daimundo y me dice, María Fernanda, Ejército va a reconocer a las madres. Es lo mínimo. Aunque les den... una medallita y un diploma. Fue divino. La verdad, ahora, Susana, que esto también sirva de ejemplo para el resto de las fuerzas. Claro. Que la Fuerza Armada haga lo mismo con las mamás de los caídos de la Armada. Que la Fuerza Aérea haga lo mismo con las madres de los caídos de la Fuerza Aérea. Que las fuerzas de seguridad, gendarmería y prefectura, hagan lo mismo con las madres. Porque, a ver, cuando hablo con el general Daimundo, le digo, Martín, que sea para todas, estén o no con vida. Claro. Para claro. Todas. Siempre hay un familiar que los va a recibir. Entonces, yo me pongo en el lugar de esa hermana o de ese hijo. Y si mi mamá no estuviese, no me importa. Poder recibirla y decir, bueno, mamá, mirá claro. Mirá lo que te mereciste. Claro, tratemos de que sea en vida. Totalmente. Por eso es lo que yo le decía, aprovechen ahora. Por favor, seamos conscientes que tenemos muchas mamás hermosas para homenajear. El 29, tengo entendido, después te aseguro, te lo confirmo, 29 de noviembre en el Regimiento 7 de La Plata se va a reconocer a otras mamás. de los caídos de La Plata. Y ahora se va a hacer un... Nosotros vamos, a ver, esperamos un segundo que voy a buscar el mensaje. Mientras yo leo uno, que nos está escuchando un amigo de la casa, Guillermo, amigo acá de nuestro director, y bueno, le mando un gran saludo y gracias por estar escuchando, gracias por estar del otro lado. Esperemos contarlo de ahora en más, como siempre, como oyente. ¿Me querías decir, Fernanda? Sí, Mercedes, que es una señora que trabaja para Ejército, me manda un WhatsApp ayer y me pone: buen día, ¿cómo estás? Te cuento que el viernes 17 de noviembre, posiblemente a las 9 de la mañana, se realizará la ceremonia de entrega de distinción de la madre del soldado Juanes. No queda más nadie de Juanes, no hay nadie de Juanes, no se pudo localizar ningún familiar, a la escuela que lleva su nombre. Mira. ¿Ves? O sea, en estos casos, cuando ya no hay familiar, ese es el tema. Cuando, bueno, pero siempre hay un lugar por el que ese soldado pasó. El soldado recorrió calles, estudió, estudió en una escuela, en una primaria, en una secundaria. Entonces, ¿qué van a hacer con Juanes? Le van a llevar la medalla a la escuela. Y qué lindo, ¿no? Porque yo siempre digo, no se puede creer lo que no se conoce. Entonces, contarle a esos alumnos, ¿por qué la escuela tiene esa medalla? ¿Y quién fue Juanes? Claro, dejas huellas, historia. Exactamente. Fernanda, yo podría seguir hablando hasta las 6 de la tarde con vos tranquilamente. Lo hemos hecho. Cada vez que nos encontramos tenemos mucho por hablar. Se dio de que no viniste todo este tiempo. Como te dije la vez pasada, lamento no haber estado en momentos muy difíciles que pasaste, aunque sea con un llamado de teléfono. Porque eso es lo que yo trato de hacer siempre. El veterano que tiene enferma a la esposa, que tiene enferma a su madre, trato de acompañarlos como sea. Yo tenía una gran alegría encontrarme con Santiago Tetamanzi, que estaba en esa reunión, y bueno, también lo acompañé, Carlos Polidano cuando estuvo tan enfermo. Eso es lo que pretendo hacer, y es acompañarlos por todo lo que han hecho ustedes por todos nosotros. Fer, muchísimas gracias. Tal vez te convoque cuando estén los resultados, a ver qué... Sí, seguro para diciembre, tal vez antes del 24 nos veamos. Susana, los agradecidos somos nosotros, de parte de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y hay algo chiquitito que me quedó, que es, no chiquito, es enorme. Próximo trabajo a hacer para la Comisión de Familiares es un oratorio en el cementerio. Nosotros le decíamos capilla. Pero la capilla tiene sacerdote, entonces sería el oratorio para poder tener un lugar de resguardo, tanto para los familiares, tanto para los veteranos y tanto como todos los que van a visitar a nuestros héroes. Voy a tener que volver a Malvinas. Vas a tener que volver al oratorio, claro que sí. Yo ya estuve... ¿Quién no quiere volver? Yo te digo que no quisiera volver, porque ya fui, cumplí. Y ver... planear banderas inglesas y que me hablen en otro idioma es muy doloroso. Yo el tercer día me quería volver. Sí. Porque lo del pasaporte al fin y al cabo es un trámite y no importa así que lo sellen, pero estar allí lo que sí te enseña a valorar todo lo que hicieron de aquellas personas que estuvieron sobre la turba, sin desmerecer a los de Fuerza Aérea ni a los que estuvieron en el mar, pero... hay que pisar la turba para saber lo que hicieron. Gracias. Gracias, Fernanda, Susana. Gracias, un gracias. Un gran cariño a tu mamá. Y como siempre, bueno, mi afecto cuenta conmigo siempre. Gracias. Nos despedimos hasta el sábado próximo, si Dios quiere, por FM 90.9 en Malvinas. Es hora de volver a casa. Y recuerden, el día 23 de noviembre, en el Regimiento de Patricios, a las 19 horas, la entrega de tatuillas. Muchas gracias.